Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora del día en que estén escuchando este audio, este podcast. El día de hoy, 29 de noviembre del 2016, les quiero hablar sobre el estrés y su relación con el insomnio. Para comenzar, les daré una breve introducción a lo que es el padecimiento y poco a poco vamos a ver cómo se relacionan entre sí. Comenzaré por el estrés. Este, por algunos, es conocido como el asesino silencioso. Este estrés, que aparece ante una situación de cansancio mental y provocado por exigencia de rendimiento muy superior al normal. Esto es muy común en estudiantes universitarios con una carrera con alta carga académica o incluso en personas en su línea de trabajo día a día. Si le preguntas a una persona que si ha sentido estrés alguna vez en su vida, es muy probable, sino que es seguro, que digan que sí. Quizá no conozcan los síntomas uno por uno, como sería un universitario, pero igual lo habrán experimentado en algún punto de su vida. En cambio, un estudiante universitario puede decir con mucha más precisión cuáles son las causas y las consecuencias del estrés debido a que lo viven día con día. Como todo buen universitario, independientemente de su carrera, nuestro estrés proviene ya sea de exámenes próximos o fechas de entrega de trabajos, pues ya sea atrasados, incluso exposiciones muy importantes, o simplemente el hecho de afrontar a los maestros puede ser una causa muy importante del estrés. Bueno, continuando con el tema, el otro punto que vamos a manejar es el insomnio. Bueno, todos sabemos qué es el insomnio, me parece. Y si no, bueno, digámoslo. El insomnio es aquella situación cuando tú no puedes dormir. Llegas a tu cuarto, te acuestas, pero no alcanzas el sueño. Simplemente estás ahí, en la cama, viendo al techo, pensando en muchas cosas, tratando de dormir, pero no puedes. Eso es el insomnio. Es un trastorno provocado por una alta cantidad de trabajo y por problemas con el tiempo, además que por agentes extremos y externos. Bueno, existen bebidas o alimentos que contienen sustancias que nos impiden dormir, como las bebidas energéticas o la cafeína, que es algo de lo más común. Si bien, como sabemos, el estrés y el insomnio, algunos autores lo manejan como una relación inmediata. Si una persona sufre de estrés, es casi seguro, 100% probable, que sufra de insomnio. Así como si una persona sufre de insomnio, es una relación inmediata con el estrés, que puede ser provocado por estrés o provocar el estrés por deficiencia de sueño. En fin, las causas más comunes del estrés y del insomnio en los estudiantes son las entregas de trabajos atrasados y exámenes. Los exámenes consecutivos que pueden llegar a ser programados por su facultad, ya sea múltiples exámenes en un mismo día o juntar la mayoría, si no es que la totalidad de sus exámenes en una semana, junto con las entregas de trabajos finales, los hace realmente acumular mucho estrés y principalmente el insomnio por consumir altas cantidades de cafeína principalmente para poder mantenerse despiertos y llevar a cabo todas sus actividades pendientes o futuras. Las formas de contrarrestar y evitar el estrés para todos aquellos universitarios que estén escuchando este podcast, que estoy seguro de que sabrán de qué les estoy hablando y estarán muy interesados de saber cómo Pues no contrarrestar el estrés porque es algo que afrontamos día a día y es inevitable, sino maneras de reducir tus niveles de estrés y pues lograr un poco de sueño, descansar un poco. Para esto debemos administrar nuestro tiempo, es muy importante. En muchas facultades existen psicólogos que les pueden ayudar a manejos del estrés, ya sea, o técnicas de estudio, y esas técnicas de estudio les van a permitir administrar más su tiempo para que no se amontonen todos estos trabajos finales y exámenes y puedan ser más eficaces a la hora de realizar todas sus actividades. También deberán enfocar su tiempo en descansos breves, en pausas, para mantener la eficiencia al máximo. Y este sería el tema de hoy, un tema muy breve. ¿Cómo es, qué es el estrés, el insomnio? ¿Una correlación directa? ¿Cierto? ¿Falso? ¿Cómo evitar el estrés? ¿Has sufrido estrés? ¿Ha sido mucho el estrés? ¿Te ha provocado alguna consecuencia clínica grave? Puede ser colitis nerviosa, que es lo que en carreras universitarias de alta carga académica, como lo suelen ser medicina o ingenierías químicas, o pues ya puedan ser en general una ingeniería. Personas con colon irritable y con estrés consecutivo, continuo, día a día, les causan lo que es una colitis, que es una inflamación del colon, pues ya puede acabar en úlceras, puede terminar siendo algo tan pequeño como el estrés, algo tan sencillo que se puede manejar, que no es algo muy difícil de tratar, puede llevar a la hospitalización, a llevarte a urgencias. Entonces me parece que es algo muy, muy importante para concientizar a nuestros estudiantes universitarios de cualquier carrera, ¿no? No solo estudiantes universitarios, también personas, adultos, incluso niños, jóvenes, que últimamente por la sociedad se han vuelto más irritables, más estresables, que se someten a mayores presiones, a horarios más prolongados en sus escuelas. Y es importante concientizar acerca del estrés, cómo evitarlo, cómo ser más óptimo, cómo evitar el insomnio. Y a todos aquellos que tengan hipertensión, por favor, no tomen café. Esto supongo que será muy obvio, pero aquellas personas que tomen café en la noche y no puedan dormir, intenten no tomar café en la noche. Y si deben tomar café, pues que sea descafeinado si quieren dormir. Y si no, pues a trabajar. Bueno, esto finalizaría nuestra plática de hoy. Gracias por su atención y recuerden, si el estrés y el insomnio quieren evitar, administrar su tiempo deben. Muchas gracias.